Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre cariñosamente y con un fuerte abrazo. Como hemos empezado a estudiar el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y la palabra, también empezamos un nuevo año. Qué extraordinario cómo avanza el tiempo, pero nos da más posibilidades de encontrar en la palabra de Dios la verdad que nos va a mantener en el último tiempo firmes y atentos a su venida. Así es, justamente. Y el Espíritu Santo nos va a inspirar también a muchos en el último tiempo para revelar verdades que quizás ahora están todavía ocultas. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo puede hacer. Incluso en forma personal, el Espíritu Santo puede trabajar en una persona, puede encontrar un texto y encontrar en ese texto lo que estaba necesitando para su vida. Extraordinario como el Espíritu Santo trabaja por medio de la inspiración. Bueno, podríamos decir que la inspiración es el término utilizado para describir la influencia de Dios por medio de la obra, precisamente del Espíritu Santo, para transmitir su mensaje a través de instrumentos humanos. Eso lo entendemos como inspiración. Claro, fíjate que los diccionarios así lo dicen también, pero diciendo, por ejemplo, es una ilustración sobrenatural. Fíjate que hacen esa acepción, porque efectivamente esto no es natural, no es propio. Tú no recibes una inspiración. También se usa cuando tú estás, por ejemplo, hablando y dices, estoy inspirado y voy a dar, y sale un poema, o haces un dibujo, también eso es inspiración. Pero esto que te lleva a entender cosas que quizás no las entendías y no las habías entendido. Es algo diferente. Claro, una sobrenatural que Dios transmite al ser humano para, ¿qué cosa? Para escribir obras o realizar una actividad, un trabajo o transmitir una verdad. Muchas veces he estado predicando y aparecen ideas. ¿Qué me dice? Y esas ideas, yo creo que son ideas que a lo mejor alguien las necesita y viene esa idea y uno las lanza. E incluso me he sorprendido a veces con algunas ideas que a mí mismo me han aparecido. ¿De dónde vinieron? Bueno, el Espíritu Santo motiva y lleva a hacer esto. Y cuando uno está conversando con alguna persona, está hablando sobre la Biblia, por ejemplo, y empiezan a venir a tu memoria textos que claro, en ese momento no lo habías pensado. No era claro, un asunto que tú llevaras preparado, porque eso es otra cosa cuando tú llevas los textos preparados, claro. Pero cuando estás conversando y empiezan a venir a tu memoria textos exactos y precisos para lo que tú estás diciendo. Claro. Y fíjate que, pero hay un detalle en ese sentido, ¿sí? Uno tiene que haberlos leído también. Ah, sí, de todas maneras. Entonces, es un momento, recuerda, en no, la tranquilidad, uno justamente lea la Biblia y Dios le va a motivar o le va a sacar eso que necesita en algún momento. Bueno, ayer habíamos leído 2 Pedro 1, pero el último texto del capítulo 1 dice que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Cuando habla de profecía está hablando de hechos que no están presentes y que yo no los podría saber de ninguna manera si no Dios los hubiera revelado, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, solo un detallito, ¿sí?, Horacio, antes de seguir. Aquí este texto me habla de muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú miras el Antiguo Testamento, no está muy presente el Espíritu Santo. Normalmente, pareciera, no está muy presente. Y si tú lo lees, no lo vas a encontrar. Por ejemplo, la creación se menciona por allí, ¿no es cierto? Y va desarrollándose. Pero no es una persona activa. Pero resulta que aquí Pedro dice que todos los santos hombres de Dios, y aquí yo digo, estaba activo. ¿Por qué? Porque ellos hablaron y escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Sí, interesante. Eso, que todo lo que se escribió, todo el Antiguo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo. Es como decir que cada uno cumpliendo una función salvífica, ¿no es cierto? Y siendo, voy a decir con esta expresión, humildes, uh-huh, para dar la prioridad a quien la debe tener. En el caso de Jesucristo, ¿no es cierto? El Mesías, cuando se anunció, se dio detalles. Fíjate que lo que revela el Espíritu Santo, especialmente cuando uno se encuentra con Isaías hablando del ungido, Mesías, qué detalles coloca, y casi son iguales a cómo sucedieron los hechos. Estamos hablando de muchos años atrás. Bueno, y ahí en Deuteronomio capítulo 18, verso 18, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Bueno, y eso fue por medio del Espíritu Santo precisamente. Claro, por eso, mira acá por ejemplo Miqueas, que habla acerca de una también situación puntual, dice: más yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, fíjate, del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Cómo supo esto? ¿Qué tenía que decir a este pueblo que estaba descarriado? El Espíritu Santo lo instó para que escribiera y nos dejara a nosotros esta admonición también. Y bueno, y en el Nuevo Testamento, ahí Pablo escribiéndole a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 2, versos 9 en adelante, dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí se ve la función específica del Espíritu Santo con las personas que están siendo utilizadas por él justamente para traer este mensaje. Por ejemplo, mencionabas tú a Moisés, que escribió. ¿Cómo él escribe de una manera magistral, desarrollando la temática de la creación, el conflicto, cómo saca ese pueblo? O sea, extraordinario cómo lo hace, cómo escribe el libro de Job con tantas cosas extraordinarias. Y uno dice, el Espíritu Santo lo llevó. Y yo no estoy ausente, ni quisiera no pensarlo, que en algún momento el Espíritu Santo también nos puede usar a nosotros para dar su verdad, que nos use a nosotros, y no como muchas veces encuentro yo en esas placas, ¿no es cierto?, que dicen, quieren usar al Espíritu Santo para que haga lo que nosotros queremos hacer, ¿no es cierto? Eso es muy distinto, pero que el Espíritu Santo nos use, yo creo que debemos estar abiertos, debemos prepararnos, porque si hay que decir un mensaje y hay que ser oportuno en el mensaje, el Espíritu Santo nos va a inspirar para que lo digamos justamente para esa persona que tanto lo está necesitando. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos. Y Él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.